para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rosalía y Ozuna estrenan Yo por ti, tú por mí. Luego de que la cantante española anunciara desde su perfil de Instagram la noticia que sus seguidores llevaban meses esperando, por fin este jueves lanzó el video de esta candente colaboración. En él aparecen ambos artistas coqueteando sutilmente. Además incluye las infaltables coreografías que identifican a la intérprete de Barcelona, todo rodeado de una estética florida y lujosa. El clip acumuló en su primera hora más de 109 mil me gusta en YouTube. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.